Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo y en directo transmitiendo desde nuestras instalaciones en Coyoacán, de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, para el mundo entero, a través de la magia de la Internet. Hoy es lunes 5 de septiembre del año 2016, y en este momento son las 3 de la tarde con 33 minutos, 3:33, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que están escuchando un programa en vivo, y por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a entrar a nuestro portal de la estación y en ese portal van a encontrar un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su caso de manera muy sencilla. Nos platican cuál es su problema, si tienen deudas, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de crédito se trata, si algún cobrador los está molestando, los está amenazando, los está acosando. Si les ha llegado documentación que ustedes presumen o creen que pudiera ser algún requerimiento de carácter judicial, bueno, todo eso lo podemos aclarar, les podemos brindar asesoría en este momento en vivo. Estamos 5 de septiembre 2016, 3:34 de la tarde, tiempo de la capital del país. También lo pueden hacer por teléfono, cómo no. Nos pueden llamar aquí a la cabina 7576-2140, LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y también mediante Facebook, por medio de Facebook nos pueden contactar. Nada más que estamos haciendo algunos cambios en esta estación de radio. Poco a poco los van a ir viendo durante este mes de septiembre. Y uno de estos cambios porque, pues por cuestiones de tiempo, se nos complica mucho estar revisando tantos chats, tantos mensajes, etcétera. Entonces, a partir de hoy, ya no vamos a recibir mensajes que nos manden mediante nuestro Facebook de amigos. Porque existe dos tipos de Facebook, ¿no? El Facebook donde uno manda una solicitud de amistad. Y ya que son amigos de esta persona o compañía o lo que sea, bueno, pues ya se pueden comunicar. Ese ya no lo vamos a leer, porque nos llegan también mensajes por ahí, pero es complicadísimo estar atendiendo todos y poder sacar todos esos mensajes a tiempo. Entonces, para evitar que ustedes pierdan el tiempo mandando los mensajes por ahí, donde sí los vamos a leer es nuestro Facebook de likes. Es el otro tipo de Facebook que existe, donde uno le da me gusta a la página de la empresa, por ejemplo, de la organización como la nuestra. Y entonces ustedes pueden mandarnos mensajes por inbox, mensajería privada, que le dicen. Y esos son los mensajes que vamos a poder leer con todo el uso del mundo para evitar complicaciones y entorpecer el programa. Entonces, a partir de hoy ya no se van a leer los mensajes en nuestro Facebook de amigos, solamente en el Facebook de la fanpage o la página de fans, de gente que le gusta Defensa del Deudor. Si no le han dado like, denle like. En este momento tenemos más de 74,000 seguidores. Y, por ejemplo, ahorita ya Norberto Mendoza nos manda saludos, Sofía Flores, Ángeles Mercado, Alex López, Carcuerrop, por ahí anda. Sandy Mezquitic nos está preguntando algo, ahorita lo leemos. Dice Juan José que si nuestra nombre es... Ah, no, Juan José. Ahorita lo leemos, lo de Juan José. Sandy Lorena López Guillén, Charlie García, ahorita. Eva López, Lilian Paz, Landy Juárez, bueno, mucha gente que ya nos está escuchando a través de los distintos medios que tenemos. En Facebook ya nos comienzan a contactar. Sandy Mezquitic nos hace una pregunta también ahorita le damos lectura, cómo no. En nuestro chat de la estación, bueno, pues ya está conectado nuestro amigo, nuestro querido amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo muy afectuoso. Y por ahí anda también Miguelón, le mando un saludo, Zorro 13, Rubí. Por ahí, Rubí nos pregunta también, ahorita le damos lectura, lo mismo que Miguelón, ya nos está haciendo preguntas. Y finalmente, por medio de Twitter, también por Twitter nos pueden consultar. en Defensa del Deudor. Nos encuentran en Twitter como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores. Y en Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, les decía yo hace un rato, con más de 74,000 seguidores para que nos puedan identificar, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar lectura a sus casos de una vez, porque veo que hay bastante movimiento y si nos da tiempo tocamos temas de interés, como los que ha habido estos últimos días, ¿no? Bueno, dice Sandy Mesquitic nos comenta que adquirió un crédito de consumo con Banco Santander. Le dieron 48,000 pesos a pagar a 48 meses. Fíjense nada más, 48,000 pesos a 48 mensualidades, o sea que si pagara 1,000 al mes sin intereses, pues pagaría los 48,000. Pero le estaban cobrando, esto es para que ustedes se vayan dando una idea luego de los créditos. Debemos de pensar antes de firmar, antes de aceptar, porque luego vienen las complicaciones. Llevaba 19 pagos de 3,490 pesos. Se le hace muy difícil pagar las mensualidades, ya que está pasando una situación económica extremadamente complicada y necesita ayuda. Pues nada más para que se den una idea, qué crédito tan desproporcionalmente caro el que le están cobrando a nuestra amiga Candy, perdón, no Sandy, Candy. Ahí fue mi error. Y hacemos la cuenta rápido, ¿no? 3,490 pesos por 48 meses. Al final iba a pagar, por 48 mil pesos que le prestaron, iba a pagar 167 mil 520 pesos. Vamos a restar los 48 mil pesos originales. De puros intereses, el banco se iba a llevar 119,520 pesos, lo cual definitivamente pues, es un abuso terrible. Pero también es importante que nosotros, antes de aceptar, yo sé que muchas veces tenemos esa necesidad, esas líneas de crédito, por cualquier situación, pero debemos pensar muy bien qué tanto nos conviene, ¿no? 119,000 pesos de un crédito de 48,000 extras, son 119,000 pesos adicionales a los 48,000 pesos que le prestaron. Pues realmente es muy caro. Entonces, sencillamente no se aceptan ese tipo de créditos. Bueno, Candy ya lo aceptó. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de Candy? Lo que se tiene que hacer es renegociar la deuda. Para renegociar este tipo de deudas, sobre todo que estamos hablando de un préstamo personal, lo que tendríamos que hacer sería suspender pagos, Candy, como me imagino ya lo estás haciendo en este momento. Suspender pagos de manera provisional, ¿sí? Se suspenden pagos provisionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no le vamos a pagar por el momento al banco. Yo sé que muchas veces es complicado moralmente, sobre todo, ¿no? Siente uno mucho la presión. Pero es importante hacerlo porque de otra forma no hay solución. Se podría reestructurar la deuda, Candy. Buscar que el banco cambie los plazos. Pero al cambiar el plazo, hay de dos. Se podría reducir el tiempo de pago. En vez de 48 meses, que se vaya a la mitad, que se vaya a 24. Para que te bajen la tasa de interés. Pero como se reduce el tiempo, aunque se baje la tasa de interés, estarías pagando incluso más de lo que pagas actualmente mensualmente. Obviamente, pues no te alcanza. Esa no es opción. La otra, extender el plazo. Que en vez de 48 meses se vaya, por ejemplo, a 72. El problema, mi estimada Candy, es que si extendemos el plazo, se incrementa el interés. No baja, sube. Y entonces, en lugar de pagar 119 mil pesos y fracción de intereses, estarías pagando quizás unos 150 o 160 mil pesos adicionales. Yo creo que no te conviene para nada, ¿no? Entonces, la opción en tu caso, la más adecuada, sería suspender pagos. ¿Para qué? Para que estabilices tu economía, porque eso de estar pagando 3,490 al mes está complicado, ¿no? Ese dinero mejor úsalo para revertir el efecto negativo que tuvo el crédito en tu vida. Y ya que estés estable, pues empiezas a ahorrar. Poco a poco vas ahorrando. Más o menos, ¿qué te gusta? Estamos hablando de que tendrías que ahorrar unos... calculo yo unos 20 mil pesos, 20 o 25 mil pesos más o menos, con 25, para no errarle. Y con eso, negociar la liquidación total del crédito para que ya no le debas nada al banco, ¿sí? Pero para eso hay que dejar pasar tiempo. No creas que dejas de pagar ahorita y al mes el banco ya va a querer negociar. ¿Por qué? Porque el banco va a decir, ah, pues qué chistosos, ¿no? No que no tenía dinero, me deja de pagar un mes y ahorita ya tiene 25 mil pesos para negociar, mejor que me pague mensualidades, ¿no? Es lógico, los bancos son un negocio y ellos tienen que ver todo esto, todas estas situaciones. Entonces, para que el banco acepte negociar con nosotros, mi estimada Candy, tienes que dejar de pagarle unos 8 o 10 meses. Así el banco va a ver que en realidad no tienes dinero y que estuviste ahorrando durante esos 8 o 10 meses para juntar esos 25 mil y negociar la deuda. Bajo esas condiciones, el banco sí va a acceder a negociar. En tu caso, el riesgo de demanda es medio. Te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que podamos protegerte legalmente y que seamos nosotros los que llevemos esa negociación para conseguirte el máximo descuento posible y evitar que te vayan a engañar con descuentos falsos o que te ofrezcan un descuento que a lo mejor no es tan atractivo. Se puede mejorar mucho esos descuentos. Entonces, mi estimada Candy, estamos a tus órdenes. Cualquier duda, comentario, sugerencia, nuestro correo contacto arroba triple D de dedo, o sea, contacto arroba DDD, M de Miguel X punto org. Te lo repito con mucho gusto, contacto arroba DDD MX punto org. Ahí con todo el gusto del mundo te podemos atender, mi estimada Candy. Vamos al chat, el chat de nuestra estación, que ya hay bastantes casos por ahí expuestos. Está Miguelón, que nos comenta que le están llegando requerimientos de pago de un despacho de cobranza. Ya se comunicó con ellos y le dicen que vaya al banco para hacerle una quita y negociar los 20 mil 50 pesos y que se lo bajen a 8 mil. ¿Será cierto? Nos pregunta. Dejó de pagar hace casi ya un año el Banco Santander. El despacho de cobranza es GAPSA. Pues no, no es el protocolo normal, mi estimado Miguelón. Cuando ya tienes un año sin pagar, prácticamente ya las negociaciones no se celebran por medio del banco, sino que se realizan a través de despachos de cobranza, como en este caso GAPSA. Lo que hace el banco es que checa sus listas de clientes en moratoria de pagos, selecciona de acuerdo a su historial como clientes con ellos a algunos o a muchos, y a esos clientes se les asigna algún descuento. Y luego, ya que se les asignó el descuento, el banco le informa al despacho. Le dice, ¿sabes qué, GAPSA? Tengo estas listas de clientes que no me han pagado, aplícales este descuento, ¿no? Por ejemplo, el 70%. Y entonces el despacho lo que hace es contactar al cliente, como en este caso a ti, y te dice, mire, en este momento el banco nos está ofreciendo un descuento del tanto por ciento para que liquide su deuda. ¿Se puede mejorar el descuento? Por supuesto que se puede, para eso estamos nosotros. Si estás afiliado, déjanos el asunto. Pero antes de que te precipites, pide este convenio por escrito, ¿sí? Acércate al banco. Ve al banco, no pierdes nada. Diles, oye, fíjate que GAPSA me llamó y me dijo que tienen un descuento para mí. A cualquier sucursal, ahí ellos checan en su sistema y tiene que aparecer. Si el banco te dice, no, pues sabes qué, arréglate con el despacho, pues quiere decir que no existe ningún descuento y que el despacho te quiere ver la cara. La próxima vez que te llame el despacho, dile, mira, yo estoy asesorado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, me interesa pagar, pero no quiero que me vayan a engañar, por eso me estoy asesorando con ellos, ¿no? Quiero que me manden una carta convenio donde se expongan claramente las condiciones bajo las cuales voy a liquidar mi deuda. Y ya que les hayas dicho esto, vemos qué te dicen, ¿no? Con base en lo que ellos te digan, pues vemos qué sigue. ¿Qué pasos vamos a dar a continuación? Así de sencillo. Saludos muy afectuosos a toda la gente en Facebook que nos manda saludos. Y ay, muchas gracias por las felicitaciones por nuestro programa. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Dice, ¿quién nos dice? Saludos. Rubí, ayuda urgente, debe dinero, nos dice Rubí. Dice que le debe a Bancomer y no puede con esto, se quiere morir. No pasa nada. ¿Cómo que te quieres morir, Rubí? Tranquila, de verdad, te lo juro, no es para tanto. Todas las deudas, todas son susceptibles a negociación. Aquí a la organización han llegado personas que deben 5 millones, 8 millones, apenas una señora con casi 11 millones de pesos de deuda. Y ahí la llevamos, vamos negociando sus deudas y ahí va pagando poco a poco. La señora muy contenta, por cierto, si nos está escuchando le mando un saludo. Ha sido de las deudas más altas que hemos manejado, casi 11 millones de pesos. Y entonces, con esto, ¿qué te quiero decir, mi estimado Rubí? Tranquila, hay solución, te lo garantizo y te lo aseguro. Tiene años trabajando con el banco, pero ahora tuvo pérdidas y ya no puede más. Le debe a Bancomer y HSBC un total de 209 mil pesos. Ayuda, tiene 2 meses sin pagar. Con mucho gusto te ayudamos. Mira, tu deuda es alta. Sí hay riesgo de demanda. Pero nosotros te podemos proteger y evitar esto. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que te embarguen, ni que te demanden, ni que te pase absolutamente nada malo. ¿Esto para qué? Para que tú estés tranquila, que sepas que ya, en lo legal, ya estás cubierta. ¿Qué es lo que sigue? Que estabilices tu economía poco a poco. Échale ganas. Ve estabilizando tus finanzas. Deja de vivir de lo prestado. Comienza a vivir de tus ingresos. Y en algún punto, en algunos meses, tus finanzas estarán tan estables que podrás empezar a ahorrar. ¿Sí? Nos avisa, ¿sabes qué? Ya estoy estable, ya estoy empezando mi ahorro. Perfecto, tú ahorras donde tú quieres, como puedas, las cantidades que puedas. Lo importante es que ahorres. Y en algún momento nos vas a decir, ¿sabes qué? Ahorita ya tengo esta cantidad de dinero para negociar mi deuda con Bancomer. Perfecto, nos ponemos a chambear, negociamos tu deuda, te conseguimos un magnífico descuento. Con Bancomer conseguimos descuentos bien altos para que liquides con una cantidad justa para ti y que no se te complique, por supuesto, que no te desfalque. Y ya que hayas liquidado esa, pues nos vamos con la que sigue. Digo, ahorita te pongo Bancomer como ejemplo. Podemos negociar la otra si tú quieres. O si es mejor, porque también nosotros estamos monitoreando. Conseguimos descuentos o promociones con los bancos. Y en una de esas a lo mejor resulta más conveniente negociar una u otra. Todo eso te lo informaremos en su momento. Entonces, mi estimada Rubí, afíliate a la organización. Con mucho gusto te representamos y te ayudamos a que liquides esa deuda sin mayor complicación. Y que no tengas ningún riesgo en cuanto a tu patrimonio. Y hablando de promociones, ya están por salir nuestras promociones generales. Estamos a unos días nada más de que salgan nuestras promociones para que ustedes puedan liquidar sus deudas con varios bancos con magníficos descuentos. Estén pendientes. Pero este año se adelantó un banco que nos pidió de manera muy especial que lo apoyemos. Y así lo estamos haciendo. Banamex se acercó a nosotros directamente y nos está ofreciendo una promoción buenísima, buenísima de verdad, para que ustedes puedan liquidar sus deudas si es que tienen algún pendiente con Banamex, ya sea tarjeta de crédito o préstamo personal. La metimos doble. Bueno, no pasa nada. A ver, ahorita les voy a decir en qué consiste esta promoción. Ahí está. La promoción va así. Les podemos conseguir hasta un 95%. Nunca antes habíamos conseguido descuentos tan altos con Banamex. Es la primera vez en la historia de esta organización que les podemos manejar descuentos tan altos. Por eso es importante que aprovechen esta promoción. Hasta un 95% de descuento con Banamex. Para que ustedes puedan participar en esta promoción, que realmente está excelente, excelente, los requisitos son los siguientes. El primero, obviamente, que estén afiliados a nuestra organización. ¿Por qué? Porque nosotros de esta forma los podemos representar legalmente ante el banco. La promoción la está ofreciendo el banco hacia nosotros y hacia la gente que representamos, nada más. Entonces, ustedes están afiliados a la organización, van a poder participar en esta promoción. Y si no lo están, háganlo, porque no nos están poniendo condiciones de tiempo. Si ustedes no se han afiliado y quieren liquidar su deuda con Banamex, afíliense ahorita. Y de inmediato nos ponemos a negociar esa deuda. Bueno, deben tener al menos 8 meses en mora. Es lo que les decía yo al principio del programa. Los bancos no negocian normalmente cuando se tiene muy poquito tiempo sin pagar. Los bancos esperan a que pasen algunos meses. Entonces, deben tener al menos 8 meses sin pagarle al banco, a Banamex en este caso. Que su cuenta no haya sido vendida, obviamente, porque si ya la vendieron a otra empresa, bueno, pues ya tendríamos que negociar con otra empresa. Y que tampoco los hayan demandado judicialmente. Si a ustedes ya los demandaron, lamentablemente no van a poder participar en esta promoción. Obviamente nuestros afiliados no tienen mayor complicación, porque nosotros monitoreamos su estatus judicial. Y este año, afortunadamente, no hemos tenido demandado a ningún afiliado, ni uno solo. Entonces nuestros afiliados pueden participar sin problema. Y que no tengan promesas de pago sin cumplir. ¿Esto qué quiere decir? Que les hablan por teléfono y le dicen al cobrador, sí, la próxima semana pago y no pagan. ¿Por qué? Porque eso afecta en el expediente. Las promesas de pago incumplidas les afectan bastante. Entonces, por favor, que no tengan muchas, ¿no? A lo mejor tienen 2 o 3, no pasa nada. Pero de ahí en adelante tendríamos que checar para ver si el banco no nos rebota la negociación. Entonces, si les interesa, pónganse en contacto con nosotros a nuestros teléfonos 0155, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 5594-5514, 5594-5453 y al 5594-5491, nuestros teléfonos de nuestras oficinas. Contacto @dddmx.org, nuestro correo electrónico. Ahí ustedes pueden checar todo lo relacionado a estas promociones con Banamex en este momento, que se adelantó a los demás bancos. Enhorabuena por los señores de Banamex. Y que nos están ofreciendo un muy, muy, muy atractivo descuento para todos ustedes de hasta el 95%. Está fenomenal, ¿a poco no? La verdad, sí. Bueno, continuamos con los casos de ustedes. Dice Rafael Vera García a través de Facebook que si hay alguna alternativa para créditos hipotecarios. Claro que sí existen múltiples alternativas, mi estimado Rafael. Cosa de ver en qué estatus de morosidad te encuentras, qué tan avanzado está el problema. Hay que ver si tienes mucho sin pagar, poco sin pagar, cuánto tiempo has tenido con el crédito, con qué hipotecaria, banco o acreedor tienes el problema. Distintos factores. Y pues analizando todos estos factores, veremos cuál es el mejor camino a seguir, la mejor estrategia, ya sea para que conserves tu casa, porque muchas veces ya no les interesa, o regresar la casa sin que tengas afectaciones en tu historial. Son distintas situaciones que hay que revisar, mi estimado Rafael, pero de que hay opciones, las hay. Como les decía yo hace un rato también, todas las deudas son susceptibles a negociación, todas. El que les diga que esa deuda no se puede negociar les está mintiendo. Todas, porque ¿qué acreedor en su sano juicio no va a querer que se le pague, no? Y todos los acreedores se manejan bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Todos. A ningún acreedor le conviene demandar a nadie porque es meterse en problemas, gastar dinero, y en una de esas ni se recupera nada. Entonces, bajo este orden de ideas, pues todas las deudas resultan susceptibles a negociación. Obviamente, el que yo diga que todas las deudas son susceptibles a negociación no quiere decir que el acreedor vaya a aceptar lo que le ofrezcamos, ¿no? Que si ustedes deben 100 mil, le digamos que con 10 pesos pagan, pues no. Se tienen que hacer negociaciones coherentes, a modo de que las partes queden satisfechas, tanto el acreedor como el deudor. Y que la deuda se liquide bajo condiciones que le convengan a las dos partes. Así de sencillo. Dice Miguelón, que cómo se afilia. Ya mi amigo Helmi puso nuestros teléfonos para que nos llamen. Ahorita también los del Bajío se los vamos a proporcionar con mucho gusto. El teléfono de nuestras oficinas, uno de nuestros teléfonos, 0155-5594-5453. Correo electrónico contacto@ddmx.org. Le recuerdo que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. Tenemos también Defensa del Deudor en Argentina, por ejemplo, y ha ayudado también a muchísima gente. Si nos están escuchando nuestros amigos argentinos, acérquense a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en Argentina. Les van a ayudar también bastante. En Perú también existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en España también. Y en México, por supuesto, aquí estamos nosotros representándolos a todos ustedes. Dice quién, Miguelón, una pregunta. Que si por la cantidad de 20 mil 50 lo pueden embargar. Bueno, es que la ley no pone mínimos. Uno puede demandar hasta por 100 pesos. Pero pues cuestiones prácticas más bien son las que evitan que se demande por cierta cantidad. ¿Por qué? Porque un juicio de este tipo mercantil le va a costar a un acreedor como Santander, por ejemplo, entre 8 y 12 mil pesos, más o menos, ¿no? El juicio. Porque los hacen al mayoreo, como quien dice. Entre 8 y 12 mil pesos, si tú les debes 20 mil, pues como que sí hay riesgo, pero no es muy alto. Tu riesgo de demanda en este caso, mi estimado Miguelón, es bajo. Pero sí, si te vas a tardar un rato en liquidar esa deuda, te recomiendo que te afilies, porque por cuestiones de intereses se va a ir incrementando. Así nosotros podemos representarte legalmente, defenderte legalmente y negociar la deuda en cuanto tú tengas esa capacidad. Así de fácil. Dice, le mando un saludo a todo mundo, muchas gracias, muchas gracias por sus felicitaciones. Qué bueno que les guste el programa. Dice Pepe Luis, nos manda un saludo, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Hace unos días se afilió a la organización y su contrato ya está activo. Siento que dio un paso para terminar con su deuda con Scotiabank. ¿Qué tiene que hacer de aquí en adelante? Gracias por todo. No tiene nada que agradecer, Pepe Luis. Lo primero, al momento de que ustedes se afilian, les asignamos un número telefónico especial para manejar nosotros las llamadas de los despachos de cobranza. Ese número es buenísimo porque ustedes se lo dan a los despachos una sola vez. Por ejemplo, ahora que te empieza a hablar Scotiabank, mi estimado Pepe Luis, les vas a decir, mira, ya no te voy a poder atender en este número, pero te doy este otro, que sería el nuestro, el que está hecho para eso, para que te pueda yo seguir atendiendo, ¿no? No le expliques, porque si le explicas, no es conveniente, no entienden de razones. Entonces, simplemente diles, te lo doy y punto. Ellos están obligados a apuntar todos los datos nuevos que tú les des, direcciones, teléfonos, correos, todo lo que tú les proporciones, ellos lo van a apuntar. Entonces, aunque te digan que no, ellos ya apuntaron ese número. Y a partir de ese momento, deja de contestar. Cada vez que veas que son los cobradores, ya no les contestes. De esta forma, los cobradores eventualmente apuntarán ahí en tu expediente que ya no hay respuesta en el número original, pero que sí les estamos contestando nosotros en el nuevo número. Y ya nosotros nos encargamos de atender esas llamadas, ¿vale? Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. www.radiodd.org, radiodd.org. Teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155. Hoy es lunes 5 de septiembre del año 2016, 3 de la tarde, 58 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces continuamos con el caso de Pepe Luis. Ya que les hayas dado el número, ya no les contestes para que lo manejemos nosotros. Tenemos también contacto contigo a través de nuestros asesores. Recuerda que también se te debió haber proporcionado un número telefónico de WhatsApp, para que a través de WhatsApp, en cualquier momento, en cualquier lugar que tengas algún pendiente o duda, nos mandes un WhatsApp, se lo mandes a tu asesor de nuestra organización y el asesor te pueda responder por ese medio. Es bien importante, si ustedes todavía no tienen ese número, es un servicio que tenemos apenas hace, ¿qué?, 4 o 5 meses. Soliciten el número de WhatsApp de su asesor para que estén siempre en contacto con el mismo y cualquier duda pueda ser resuelta de manera eficiente y directa. Y bueno, pues eso sería todo, mi estimado Pepe Luis. Nosotros estamos al pendiente de tu caso. Cualquier duda que tengas en nuestras oficinas, estamos a tus órdenes. Nos puedes llamar o visitar si así lo deseas. Mantente en contacto con tu asesor. Proporciona el número telefónico que te asignamos especialmente para los despachos de cobranza. Y con eso ya podrás estar mucho más tranquilo y podrás empezar a estabilizar tus finanzas para más adelante ahorrar y liquidar tus deudas. Dice Ruby que cómo se afilia con nosotros. Ahí está el teléfono, mi estimada Ruby, 0155, teléfono 5594-5453-0155, 5594-5453, correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Pepe está afiliado, entra en mora a mediados de este mes. El banco Banamex, 40 mil pesos, le llama y le ofrece negociar a 36 meses pagando 1,350. Buscan que haga un depósito a la cuenta, es tarjeta Costco, ya le dio los teléfonos de defensa del deudor y le dicen que si no paga le van a hacer que liquide todo de un solo golpe. Ay, Dios mío. No te preocupes, mi estimado Pepe, es normal, pues es la chamba del cobrador, el presionar, ¿no? El tratar de intimidar para que pues el deudor pague. Y obviamente entre más pagues, más comisión se van a llevar. No te dejes intimidar. Recuerda, mi estimado Pepe, que ahorita tenemos promociones buenísimas para que liquides tus deudas, sobre todo con Banamex. Hasta 95% de descuento. Ponte en contacto con uno de nuestros asesores para que te dé más detalles de esta fantástica promoción. Y en una de esas, antes de lo que te imaginas, estás liquidando esa deuda, mi estimado Pepe. Ojalá, vamos a cruzar los dedos y que puedas salir de esa deuda a la brevedad. Dice... Ah, pero no vas a poder, ¿sabes qué? Estoy mal yo, porque apenas tienes... ¿Cuánto tiempo? Apenas vas a entrar en mora y nos piden 8 meses. Pero no te preocupes, si no se puede ahorita, tenemos promociones más adelante para que puedas liquidar esa deuda. Pero sí ponte en contacto con tu asesor. En una de esas, pues quien quites chicle y pega, ¿no? Pues vamos a tratar. Mi amigo Helmi ya puso nuestros teléfonos y correo de allá de nuestras oficinas en el Bajío, ahí en Guadalajara. 0133 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0133, el teléfono es 3615-7540, correo bajío arroba dddmx.org, bajío arroba www.mdmiguelx.org. Pepe, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes, para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor precisamente. Y bueno, ya nos vamos. Qué rápido se fue este programa, ¿no? Apenas siento como si me hubiese sentado hace 5 minutos. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchas gracias. Recuerden que viene un nuevo formato donde vamos a tener más asesorías para todos ustedes, donde vamos a poder apoyarlos de una manera más directa por este medio, por este programa de radio. Estén pendientes, muy, muy pendientes de todo lo que viene aquí en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo Francisco, le mando un saludo, que está cuidando a su papá. Por eso no pude estar desde temprano. Pues un saludo a Francisco y a su papá, por supuesto. Les mando un gran abrazo a los dos. A mi productor Helmi, muchas gracias por todo, amigo. Te mando un saludote también. Y vamos a seguir echándole ganas. Vamos a seguir creciendo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense mucho todos ustedes. Un saludo, un abrazo. Y hasta muy pronto. Ay, rápido, antes de irnos, dice Pepe Luis... Dice que muchas gracias por el apoyo. Con los consejos y la afiliación se siente más tranquilo para poder estabilizarse económicamente. Con respecto a los números, tiene el de emergencia y el de negociación. Solo faltaría el de WhatsApp. Gracias por todo nuevamente. Te falta, son 4 números. Es el de emergencia, el de negociación, el WhatsApp y el número para los despachos de cobranza. son números diferentes. Chécalo con tu asesor, no vayas a dar el número de la oficina a los cobradores porque ese número es para ustedes. Imagínate que nos estén llamando los cobradores, ustedes nunca van a poder comunicarse. Entonces, por eso tenemos distintos números telefónicos, ¿sale? Bueno, ahora sí ya me voy. Cuídense, ya está. Hasta muy pronto.